En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Hoy es lunes 17 de noviembre de 2014. No ha habido liga en primera división, pero tenemos mucho que contaros en este lunes de tertulia, a nivel deportivo y también a nivel institucional. Por tanto, lo mejor es que ya comencemos a adelantaros los titulares de hoy. En el 101.4 te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, una nueva edición de Elche en Punta. Tras el fin de semana de descanso, la plantilla del Elche ha vuelto a los entrenamientos para preparar el importante partido del domingo frente al Córdoba. Difícil que lleguen a tiempo Manu Herrera, que hoy no estuvo con el resto de jugadores, y Mudingalli. El club debe esperar a convencer a la Liga de Fútbol Profesional para levantar el veto presupuestario una vez ingrese el dinero del préstamo. La burocracia va despacio. Edu Albácar ha hablado con el club para trasladarle la oferta del Betis para firmarle ya. El director deportivo Víctor Horta, que se ha reunido con él tras el entrenamiento, ha afirmado que a él nadie le ha llamado por teléfono, refiriéndose al cuadro verde y blanco, con lo que se supone que el conjunto bético directamente ha negociado con el capitán blanquiverde. Cristian Herrera ha dicho que no cree que se vaya a ir, refiriéndose lógicamente a Edu Albácar, que es una referencia en el vestuario y la plantilla corta. Ha habido cumbre porque luego el jugador ha subido a las oficinas, estaba el presidente, ha subido el entrenador y el propio Víctor Horta con cara de pocos amigos. Recordemos que fue 7 años secretario técnico del Sevilla y claro, el Betis no es precisamente el club de sus amores y más si le puentean. Bueno, pues como veis tenemos mucha tela que cortar también a todos nuestros contertulios. Les preguntaremos pues por esa larga rueda de prensa, muchos temas que el presidente puso sobre el tapete, sobre todo como tema estelar, ese macro crédito, ese préstamo de 20 millones y medio de euros a devolver en los próximos 15 años con un interés inferior al 5%, aunque hay ahí una partida de 8 millones que de momento son intocables y quedarían como garantía de pago o para hacer futuras obras. Es decir, que el club ahora mismo dispondrá a partir del miércoles, cuando la entidad bancaria a través de ese fondo de inversión ingrese el dinero en cuenta del Elche Club de Fútbol, tendría unos 12 millones y medio de euros para esos planes de estructurar la deuda de corto a largo plazo. Bueno, pues enseguida abro micrófonos. Antes lo que voy a hacer es abrir escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores. Y enseguida abordamos, la actualidad de hoy lunes, que a nivel deportivo lógicamente está enfocada, muy enfocada ya a esa final del próximo domingo frente al Córdoba. Buenas tardes. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas, y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos. Lo primero que hago es presentar a nuestros invitados. Nos acompaña de izquierda a derecha, mirando desde tribuna, mirando desde, pues, si estuviéramos en la cabina de retransmisión. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Cristóbal Sáez. Cristóbal, buenas tardes. ¿Por qué no te oigo? Ahora sí. Buenas tardes. Oh, ahora entras como un cañón. Perfecto. Y también tenemos a Jorge Ortega, presidente de una de las peñas del Elche Club de Fútbol, de Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que voy a hacer es preguntaros por el tema cronológicamente más actual, que es el de Edu Albacar. Ahora mismo, pues yo creo que se está, por parte del jugador, no intentando convencer al Elche, porque él ya dijo la semana pasada, curiosamente como si se supiera saber, que él le gustaría retirarse en el Elche Club de Fútbol. Ayer cumplió 35 años, por cierto, muchos mensajes de aficionados felicitándole y pidiéndole que se quedase. Y bueno, él quiere retirarse aquí, pero él es consciente de que acaba el 30 de junio y que posiblemente no le ofrezcan esa renovación. Supuestamente el Betis le ha ofrecido lo que resta de temporada y la que viene. ¿Por qué el Betis puede ya inscribirlo y podría jugar la semana que viene? Porque tiene una baja de larga duración, de más de 5 meses, y en ese supuesto la Liga de Fútbol Profesional lo permite. Por tanto, esa lesión de Alex Martínez, el lateral zurdo, pues hace que Edu Albacar, aunque primero se habló de cisma, no sé si es que han puesto los ojos solo los laterales del Elche, pero imagino que sonaron las campanas, alguien pensó en cisma, pero es Albacar. Y el Betis sí podría utilizarlo, pero el Elche no. El Elche no podría firmar ahora un lateral izquierdo, o sí podría firmarlo, pero no podría jugar hasta el mercado de invierno si está actualmente en un equipo. Otra cosa es que firme un jugador en paro, pero vamos, eso no creo que tenga mucho sentido, el fichar ahora un jugador que esté en el paro y que haya que ponerlo en forma. Fijaros el caso de Mudingalli, que ha habido que ponerlo en forma en un mes y seguramente todavía no está al ritmo de compañeros. Y tiene el Elche ahora mismo 7 partidos consecutivos, 2 ahora en noviembre, Córdoba y Real Sociedad, importantísimos. Y en diciembre tiene 5 de golpe entre la Copa y la Liga. Tiene un calendario realmente muy exigente como para pensar solo en tener a Cisma. Cuando solo tienes a Damián, es un riesgo importante, pues se te fastidia a Damián o lo expulsan y tal. Antes decía, bueno, pues Cisma en el derecho y lateral izquierdo Edu Albacar, pero ahora te quedas sin Albacar y qué. Por tanto, es una situación delicada. Yo entiendo al futbolista que él quiera, pues seguramente lo habrá propuesto para ver si el Elche se decide y le propone un año más de renovación, aunque no es la política de Víctor Horta afrontarlo hasta final de año, ya lo dijo con Damián y de momento así ha sido. Pero claro, el futbolista tiene que decidir, parece que le han dado un plazo de 48 horas y tendría que decidir. Por eso hoy el movimiento que se ha producido en las oficinas del estadio, donde lo único que hemos podido sacarle a Víctor Horta cuando pasaba por allí como un rayo es que a él nadie le ha llamado por teléfono, y evidentemente se refería al Betis. ¿Debe marcharse Edu Albacar? ¿Debe aprovechar este último contrato si el Elche no le renueva? Yo lo primero que diría es que por mí, si yo fuera ahora mismo director deportivo y veo que Edu Albacar, a pesar de su carnet de identidad, está ofreciendo un buen rendimiento, lleva aquí 5 años y ya ha demostrado su extraordinaria profesionalidad, yo en este momento sí le ofrecería un año más. Como club, el Elche no puede permitirse el lujo de prescindir ahora mismo de Eduard Bacar. Aunque entiendo al Bacar que quiera, lógicamente, aprovechar lo que va a ser su último tren. Y por eso os pregunto a los tres. Por ejemplo, David Marín, ¿qué opinión tienes? Sí, es que creo que lo has descrito tú a la perfección. O sea, os he reventado ya. Claro, no, quiero decir que al final esto son dos posturas, la del jugador que a lo mejor pues quiere forzar un poco esa renovación, no forzar, ¿no?, sino decir, oye, que aparte de aquí me quieren en otro sitio. Pero es que a mí me cuesta creer que Albacar realmente, con lo que le ha costado llegar a Primera División, que lo hablábamos la temporada pasada cuando debutó, con 34 años, después de haber pasado toda su carrera en Segunda B y en Segunda, arriesgarse ahora, siendo titular además. Otra cosa, por ejemplo, nos acordamos el año pasado lo que ocurrió con Generelo, que se fue, pero Generelo es que tenía 5 tíos delante suya para jugar en el puesto de medio centro. Entonces a mí me parece raro que Albacar, por motu propio, quiera irse del Elche. Otra cosa es que de algún modo no se esté sintiendo valorado o esperaba ya que hubiesen hecho algún tipo de contacto para iniciar el tema de la renovación y tal, y que se sienta a lo mejor un poco, pues eso, ¿no?, un poco fastidiado y diga, oye, pues lo que decía antes, que no solo me quieren aquí, que el Betis también me quiere fichar, que es un equipo que se supone que va a estar peleando por el ascenso hasta final de temporada. Creo que hay que entender a las dos partes, pero vamos, a mí me sorprendería muchísimo que dejasen salir a Eduard Bacar por lo que tú has dicho. Tienes tres laterales para dos posiciones y dejas salir al titular. Sí que es verdad que ahora Cisma a lo mejor se lo está peleando más, pero es que estamos hablando de un tío que ha jugado como titular 10 de los 11 partidos o 9 de los 11 partidos de liga que llevamos. Me parecería un disparate absoluto por parte del Elche dejar que se fuese tu lateral izquierdo titular, tu sacador de faltas y penaltis y tu capitán. Cristóbal. Pues yo coincido con lo que habéis comentado, que bueno, ahora mismo el Elche no se puede permitir ese lujo de dejar salir a un jugador con el peso que tiene Eduard Bacar ahora mismo en la plantilla, pues la profesionalidad que, como comentas, ha demostrado, los años que lleva aquí, y además que es un jugador válido, que se lo estás utilizando. Y bueno, yo creo que un poquito la actitud de Edu, yo creo que un poquito asegurarse ese futuro, más que forzar, pues un poquito intentar, ¿no?, que tener asegurarse esa temporada que viene, pues eso diría también lo que quería retirarse aquí, pues un poquito el mandar ese mensaje, oye, renovarme un añito más y yo sigo aquí. Y yo del club sinceramente lo haría, aunque no sea la política, también no es un jugador más. Sí, hay que tener una sensibilidad especial, claro, con el personaje. Exactamente, no es lo habitual, no es lo que tienen pensado hacer, pero no, tampoco es un jugador habitual, es uno de los capitanes, es un jugador válido. Yo creo que yo lo que haría, pues lo primero, no dejarlo salir, evidentemente, y intentaría renovarlo un añito más y que siguiera aquí. Yo creo que es perfectamente válido y te aseguras tener a Edu, no dejas coja esa posición que ya de por sí está muy limitada, más con los partidos que vienen ahora a final de año, con la cantidad de partidos que hay, y sin poder tener a nadie hasta poder fichar a alguien hasta enero. Uh-huh. Yo creo que sería una locura. Jorge, tu opinión. Bueno, yo lo primero que apuntaría es que la situación se arregle lo más pronto posible, ¿no? Debido a que ahora viene, por ejemplo, el domingo el Córdoba, que yo lo considero una final, y deberíamos estar tanto jugadores como afición y todo el mundo pensando en ese partido. Entonces hay que centrarse y solucionar. Ahora, las dos posturas las entiendo lícitas, tanto por parte del club como por parte del jugador. Un jugador con 35 años, pues es normal que el chico pues se quiera asegurar un contrato con un año más de imagino que el Betis le pagaría bien el año que viene. El Elche entendería que lo dejara salir en el caso que lo hiciera, siempre y cuando tuviese la seguridad de que tiene un jugador sustituto de Eduard Bacar en el lateral izquierdo y que lo van a dejar firmar. Es decir, que luego no hubiera ningún tipo de sorpresas en la liga y que llegara el momento de inscribir a ese lateral izquierdo y no lo dejaran. Imagino que si sale un jugador como Edu, pues sí que le permitiría a la liga firmar a otro. Pero, sí, vamos. Pero perdona, firmarlo no lo puedes utilizar si está en un equipo o acaba en un club europeo el 31 de diciembre, como pasa en algunas ligas, en la Liga Española tú no lo puedes utilizar hasta el 1 de enero. Sí, pero bueno, entiendo que podría firmar un jugador como Mendugalli, que estuviese en paro, ¿no? Que tuviese visto algún jugador que dijera, bueno, dejo salir a Dualbaca porque considero que este que va a venir es mejor. ¿Tú crees que un jugador que está en el paro desde junio tiene ahora mismo el nivel, no digo técnico, sino físico, para competir ya? No creo, pero es la única forma que entendería que el club le diera la salida al Bakar, porque si dejas salir al Bakar y te juegas hasta enero con un lateral derecho y un lateral izquierdo, el riesgo es máximo. Sí. Entonces solo entendería la postura del club de dejarlo salir teniendo la espalda cubierta. Si no, no lo entendería de ninguna manera, desde luego. Y yo creo, ya a modo personal, creo que el chaval, yo creo que merece la renovación. Ha hecho méritos más que suficientes desde que está aquí y ha demostrado su profesionalidad. Pero bueno, es el club el que tiene la última palabra. Fran Escribá también tendrá que decir algo ahí. Yo creo que ese es el hombre clave en esta negociación. Se habla de que la relación entre ambos no es la más idónea, entonces los que estamos aquí desconocemos lo que pasa en el interior del vestuario, ¿no? Pero hombre, por refrescar memorias, podemos decir que en verano, que surgió mucho este rumor, aunque esto ya es un rumor desde hace más temporadas, de que no hay feeling, vamos a llamarlo así, entre Escribá y Edu Albacar. Edu Albacar lo desmintió en varias ruedas de prensa y entrevistas y dijo que eso era mentira, que eso no era así. De hecho, si nos fijamos solo en lo deportivo, Albacar acaba siendo siempre titular al principio de las temporadas y solo cuando hay una sanción, una pequeña lesión y tal, lo quita. Luego sí es cierto que, por ejemplo, Cisma, pues como ha pasado con Tito, no sé, le coge el sitio y si lo hace bien y el equipo gana, ya es más difícil entrar. Pero que esa relación personal, digamos, fría entre uno y otro, a nivel deportivo no se nota. Porque si de verdad hubiese algo, puedes ver a Albacar apartado en el banquillo o en la grada y dices, sí, aquí hay algo, ¿no? Pero yo creo que va a depender muy mucho de la opinión de Fran Escribá, ¿eh?, en estos momentos. O sea que vamos a ver cómo está. Bueno, pues tema Albacar, iba a decir zanjado, comentado, de momento comentado, pero sí es algo que para bien o para mal debería resolverse hoy y que el jugador no tenga pájaros en la cabeza y no esté mareado, ni estemos hablando de esto mañana o pasado, habría que hablar ya del partido del Córdoba. No, que llegue incluso el partido del Córdoba y por lo que sea juegue Cisma y empiecen las suspicacias, yo creo que sí que es cierto que debería zanjarse ya. Bueno, el Betis lo quiere zanjar ya, o sea, yo creo que claro. El Betis le ha dado hasta hoy para dar la respuesta, porque supongo que ellos también querrán. Tampoco pasaría nada si juega Cisma. No, pero que no pasaría Cisma, nada. Jugó Cisma sí, la semana de antes de la sanción de Albacar, supuestamente le ganó el puesto en la semana. No pasaría nada, pero bueno, sabes que las suspicacias siempre salen historias. Por si ayuda, hoy Cristian Herrera en rueda de prensa, pues se mojaba y decía que no, palabras textuales, ha dicho, no creo que se vaya, es una referencia en el vestuario y tenemos una plantilla corta. Yo creo que en menos tiempo no eso se puede decir más. Común, o sea. Claro. Pero vamos, que y dice, no he hablado con él, pues menos mal, para no hablar. Pero vamos, de La Roca también decían que no se iba a ir y aquí no está. O sea, La Roca sí que estaba claro que hay que ser, ahí el futbolista acaba siendo políticamente correcto. Alguien me preguntaba, hombre, pero habrá que pedir traspaso por Edu Albacar, sí, al Betis. Claro. Por pedir. Creo que por un jugador ya de 35 años difícilmente vas a pedir nada. O un cambio por Molina. Sí. Es el sueño también de algunos, ¿no? Es decir, bueno, Molina ya no hace falta en el Elche. Para un delantero bueno que has fichado en 20 años, ahora ya no hace falta otro. A mí no me disgustaría que vinieras. Yo a Molina lo quiero, ¿eh? Y que le meta competencia a Cristian Herrera y a Jonatas. Pero bueno, ya sé que parece no posible, pues no es ninguna locura. Oye, un trueque. ¿Por qué no? Lo que pasa es que, ojo, en la decisión de Albacar. Pero que no pueden hacer ningún trueque hasta enero. Si es que vosotros ya, claro, ya pasáis las leyes. No, trueque en el sentido, vale, te llevas ya Albacar, que sí, tú sí lo puedes utilizar, pero en enero tráete para acá. Fíjate tú. Eso que esté todo bien firmado, no como el pago de Molina, ¿no? El traspaso. Es que Lopera era mucho Lopera y Ramírez no era tan Ramírez en ese momento. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto, pero sobre todo esperemos que acabe bien, que Albacar se quede y que pase lo que pase sea pronto. O sea, pase en las próximas 24 horas, porque creo que es un tema muy importante. Siguiendo con el tema deportivo, me gustaría también saber vuestra opinión, porque con estos cambios, ahora que ha cambiado de sistema, yo recuerdo que cuando se trajo a Mudingalli no jugaba con un 4-4-2 y a todas luces hacía falta uno o dos jugadores ahí de músculo, de físico. Ahora ya parece que no es tan necesario, no digo Mudingalli, sino traer otro para ese puesto, como si era la previsión de la dirección deportiva antes de que Escribá pusiera el 4-4-2. Os pregunto ahora mismo, si fuerais el director deportivo del Elche, ¿qué puestos, teniendo en cuenta que va a haber posibilidad, para eso se ha pedido ese préstamo, ¿con qué puestos reforzaríais el equipo? Jorge. Yo, el primer fichaje que haría sería un jugador de la parte de arriba, un jugador que se pueda acoplar, digamos, a todas las posiciones de la media punta. ¿Un media punta? Sí, pero que pueda jugar por en banda derecha, banda izquierda o incluso por el centro. Esa es la posición que entiendo, primera, que se debería de reforzar. Sí, si te autoriza la liga a fichar a alguien más y hay dinero, no descartaría fichar un lateral derecho. Y bueno, todo esto suponiendo que Mudingalli funcione, ¿no?, en el medio centro. Ahora con Mudingalli y parece el paso adelante que ha dado para Salić, que últimamente está aportando mucho, y a mí personalmente es un jugador que me gusta bastante, como llega arriba, tiene mucha llegada, no es tan estático como por ejemplo cuando juega Adrián, que se movía solo por el centro del campo. Para Salić, además de que demuestra mucha calidad, demuestra mucha llegada y puede aportar incluso con algún gol. Si Pasalic y Mudingalli funcionan junto con Mosquera e incluso en algún momento a Faisal, Adrián también está por ahí, un jugador de un media punta y un lateral derecho serían mis prioridades. Media punta y lateral derecho. Cristóbal. Yo, vamos a ver, primero comprobar si funciona Mudingalli. Si funciona bien, como dice Jorge, no creo que fuera necesario, aunque la temporada es muy larga. Yo creo que un jugador de esas características siempre viene bien, sobre todo para cerrar partidos, que es algo que hasta ahora no se ha sabido del todo en algunas situaciones, cerrar el partido. Un lateral derecho y más que un media punta, un jugador de banda. Yo más que media punta, un jugador de banda, porque tenemos Rodríguez y Víctor, pero realmente recambio que haya funcionado hasta ahora no hay ninguno. Faisal no es un jugador de banda, Aarón todavía no ha terminado de arrancar. Yo creo que a Coro, si lo metes en banda, yo creo que también lo pierdes un poco. Yo creo que, aparte del lateral derecho, un jugador de banda que creo que es necesario, pues también por las internacionalidades de Rodríguez, para darle un poquito de descanso, meterle también más competencia, sería necesario. Uh-huh. Porque bueno, también Jonathan necesita que le lleguen esos balones propicios para que no se tenga que generar él todas las jugadas. ¿Tú, David? Sí, estoy de acuerdo con Cristóbal en lo del jugador de banda, sobre todo si Escrivá va a mantener el 4-4-2, porque hay que recordar, ya lo ha apuntado él, que Rodríguez en enero no va a estar con el equipo, entonces te quedas sin cuatro partidos aproximadamente. Te quedas sin un jugador, sin un extremo, ¿no?, por decirlo, aunque hoy en día pues la posición de extremo está un poco en desuso. Y luego trataría sobre todo de buscar polivalencia, también lo ha apuntado Jorge. O sea, en el mercado actual, si consigues encontrar a un jugador polivalente que a lo mejor te pueda jugar de lateral y de interior en esa posición de banda, mejor que si traes a un lateral y a uno interior, porque al final estás pagando a dos tíos para el trabajo que te pueda hacer uno. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar a alguien de nivel que te pueda cumplir en las dos posiciones. Y de aquí al mes de enero hay que ver si los delanteros que no son Jonatas han pasado la mala racha esta goleadora que arrastran ya desde hace meses, y si ni Coro ni Cristian Herrera consiguen aportar, aparte del trabajo, que parece que con ese trabajo el entrenador está muy contento, no consiguen aportar goles, pues habría que mirar un delantero goleador para que le metiese competencia a Jonatas y no se relajase, y para que pudiese jugar con él también si se mantiene el esquema de dos delanteros. Yo casi coincido con vosotros. Hombre, también depende de hasta dónde pueda llegar el Elche, ¿no? No es lo mismo que la Liga te deje uno, que dos, que tres. Si nos movemos un poco en la franja de los dos o tres, pues un hombre de arriba puede ser un media punta. Yo ahora mismo, más que un delantero, porque yo tengo claro que no va a jugar toda la Liga, ni mucho menos con dos delanteros, yo ahora mismo ficharía un media punta. También un banda, si pudiera ser. Sé que las dos cosas a lo mejor es compatible, porque Víctor puede ser un banda y puede ser un media punta, ¿no? Lo de Mudingalli hay que verlo. Si funciona, bien, pero yo no descartaría otro para esa posición. Recordemos que el año pasado estaba Rubén Pérez, estaba La Roca, por no hablar ya de Generelo y Mantecón. Es muy importante, da equilibrio. Y Rivera. Bueno, que Rivera ya también juega poquísimo, ¿no? Y por supuesto un lateral derecho. Yo creo que ahí

Y bueno, el caso de Albacar también es un poquito especial, insisto, porque con 35 años ya va a ser una decisión muy, muy personal del entrenador, si le interesa para la próxima temporada o no. Por tanto, va a ser una decisión de Albacar. Aparentemente el Elche quiere que se quede por el tema deportivo, pero no le cerraría la puerta si Albacar decide marcharse. Así que habrá que esperar al menos unas 48 horas para saber su decisión. Cuando uno se lo piensa tanto, no sé yo. Pero bueno, insisto, para el Elche no es buena la salida de Albacar, porque salvo que fiches a un lateral izquierdo en paro, no puedes contar con uno que fiches ahora hasta el mercado de invierno. El Betis sí, porque es una lesión de gravedad y entonces sí te da la posibilidad. Bueno, os pregunto por la comparecencia del presidente del Elche el viernes pasado. Fue muy larga, 50 minutos, habló pues prácticamente de todos los temas que le pedíamos, pero vamos a centrarnos, mientras el tiempo sea tiempo y nos dé tiempo, y valga la redundancia, en el préstamo. La mayoría lo ha cogido, o por lo menos lo que he podido ver incluso a nivel de prensa, como una buena noticia dentro de lo malo que es tener que pedir un préstamo, ¿no? Porque supone el poder seguir funcionando. Pero ¿hasta qué punto es bueno endeudarte más? Tienes que devolverlo, eso está claro. Os pregunto a los tres, ese préstamo, 20 millones y medio de euros a devolver en 15 años, a razón de unos 90.000 euros mensuales. Hay un seguro de cobertura por si no se cumple, para que ese seguro, que además lo paga el Elche, fuera el que cumpliese. ¿Qué os parece? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? ¿Quién se siente? No, yo, a mí, de lo que has dicho, me quedaría sobre todo con el tema de que pedir un préstamo siempre es malo, porque a mí, leyendo y viendo el otro día Sepulcre, me dio la sensación de que se vendía como algo demasiado bueno, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner un poco los pies sobre la tierra y al final el préstamo lo hará bueno o lo hará malo la gestión que se haga de él. Si el préstamo se gestiona bien y el club se mantiene en primera división y no se malgasta ese dinero, pues dentro de 5 o 6 años o de 10 años, cuando se devuelva el préstamo, estaremos a lo mejor alabando esta gestión. Si se tira el dinero, si se derrocha el dinero, dentro de 5 o 6 años ocurrirá pues como con el préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas. O sea, hace 5 años yo creo que todo el mundo vio aquel préstamo como la salvación del Elche, aquellos 14 millones de euros. Así se vendió. Y fue la salvación posiblemente en ese momento. Fue oxígeno para ese momento. Exacto, puntual. Pero 5 años después, pues se está como se está. Bueno, se está mejor, estamos en primera división. No, pero me refiero económicamente, al final es que lo que yo no me creo, a ver, es que o este préstamo lo ha dado el Banco de Barrio Sésamo o aquí nadie te regala. Hombre, claro que no. Nadie te regala 20 millones de euros. Por supuesto que no. Y sí que es verdad que una operación que se supone que se quiere vender como muy buena y demás, que ya de inicio pues esté la cláusula de confidencialidad, que no se pueda saber con qué fondo de inversión se ha realizado ese préstamo, yo creo que chirría un poco, ¿no? Aunque sí que es verdad que entra dentro de esta política de transparencia hasta cierto punto que parece que tiene el presidente. Hombre, yo entiendo que un fondo de inversión no quiera aparecer en los papeles y en los medios. No, si yo también lo entiendo, pero creo que si todo se quisiese hacer, si todo se ha hecho legalmente y no hay ningún problema y tal y cual, no tendría que haber ningún problema. Ahora, yo entiendo que entre aparecer y no aparecer, no quieras aparecer. De todas formas, faltaron explicaciones, porque por mucho que se le insistió que cuáles eran las contraprestaciones en caso de no pagar, el presidente dijo que ni hipoteca ni grava los derechos del club. Hombre, yo creo que sí hipoteca y grava si no pagas, porque efectivamente el fondo de inversión, o en este caso la entidad bancaria que ha instrumentalizado ese fondo de inversión y que la que va a dar el dinero, si el Elche no pagase, va a echar mano de los activos del club, que son el estadio, los parking y lo que vale dinero. Otra cosa es que el club haya, digamos, montado aparte pues ese seguro de cobertura, que yo, la verdad, no entiendo muy bien hasta qué punto un seguro de cobertura que tú pagas, y además es caro, 110.000 euros, si tú no pagas, él se hace cargo. No sé hasta qué punto. Y luego esos 8 millones de los 20, que ahora mismo no se podrían tocar, porque quedan ahí en caso precisamente de no cumplir o de afrontar unas reformas del estadio que veremos si eso se puede o no se puede hacer. Pero bueno, los datos que tenemos son, y manejamos son los que dijo el presidente del Elche. A ti, Cristóbal, esta noticia, ¿la ves positiva? ¿Te da cierto temor o cómo lo ves? A ver, yo creo que coincido con David en que depende de la gestión que se haga de ese préstamo. Además, estaba pensando justo en el préstamo del IVF. Si no se vuelve a generar deuda a corto plazo, yo creo que será una noticia positiva. Si se gestiona bien de esa manera y se gestiona los ingresos del club como para hacer frente a esa deuda y a la deuda que vaya surgiendo en el día a día del club, si se va haciendo frente al día de esa deuda, no se vuelve a generar deuda a corto plazo, yo creo que será positivo. Positivo porque, sobre todo, si el Elche se mantiene en primera división, tendrá los ingresos suficientes, en teoría, como para poder afrontarlo y poder afrontar la deuda que se vaya generando con el funcionamiento habitual. Te hago un matiz. Él también dijo, porque todos lo estábamos esperando, en segunda también era viable. Dijo en primera y en segunda. Pero más viable en primera. Hombre, desde luego en segunda... En segunda apenas tienes... No, si viable tiene que ser, si no lo hubiesen dado el préstamo. Claro. O sea, pero otra cosa es que luego la realidad lo tire todo por... Es cierto que también sí, bueno, también está el dinero que entrega la Liga de Fútbol Profesional cuando se desciende a segunda división, que igual supongo que lo habrán tenido en cuenta por si se diera el caso. Pero yo creo que la clave es esa, la clave es que... La gestión. Que no se vuelva a generar la deuda a corto plazo, o que si se genera que no sea tan asfixiante como era. Y que eso, esa gestión, que se pueda afrontar el pago de esa deuda, de ese préstamo, y que se gestione de esa manera para no volver a vernos en la misma situación después del préstamo que ya se le pidió al Instituto Valenciano de Finanzas. No es fácil que una entidad o un fondo te den 20 millones de préstamos. Algo habrán visto en el Elche de garantía como para darte ese préstamo, porque hoy en día te piden, vamos, hasta la camisa, ¿no? y la corbata. Tú, Jorge, ¿cómo lo ves? Sí, yo coincido con David y con Cristóbal. Desde fuera, a priori, parece una operación bastante positiva para el club, ¿no? Sobre todo el pasar la deuda de corto plazo a largo plazo es siempre algo positivo, ¿no? El poder cumplir... Sobre todo lo que veo con el préstamo es que se va a poder cumplir de forma más tranquila, digamos, con las obligaciones mensuales y las que, digamos, corren prisa, ¿no? El poder atender las obligaciones que el club tiene día a día y el poder afrontarlas de forma más tranquilizadora, ¿no? Con el préstamo este. Mm. Y luego, pues sí, lo que han dicho ellos es la clave, que el dinero lo gestionen, ¿no? De forma correcta y el tiempo dirá si ha sido una buena operación o no, ¿no? Pero en principio parece que sí, claro. Tampoco está... Hay mucha gente que está un poco equivocada, ¿no? Por el tema de, bueno, 12 millones de euros, ahora fichamos a 5 o 6 jugadores, tal. No. No, el dinero ni mucho menos va a ser para eso, el dinero hay que gestionarlo bien, el dinero es para... se va a liquidar deuda y vamos a ver si da para por lo menos fichar a parte de Mendugalli y fichar a algún otro jugador más, aunque sea por lo menos uno más, ¿no? Tú lo has dicho, liquidar deuda, sobre todo los pagos más apremiantes, como puede ser Hacienda, como puede ser la prima de permanencia que ya se aplazó al mes de diciembre, como pueda ser pues algunas partidas que tienen ahí pendientes de juicio, como es el caso con la empresa Los Serranos Eiffel por la rehabilitación del estadio, que lógicamente se quiere levantar eso y pagar, como también el tema de a proveedores y algunos agentes, caso Botía, en fin, futbolistas que o representantes que en su día pues llegaron a denunciar al club y el Elche quiere ir limpiando todo eso. Nos hemos quedado sin tiempo, fijaros si habían temas y no hemos entrado. A ver, Jorge, sí, perdona, porque efectivamente tenemos una noticia muy importante y es que Aficiones Unidas, AFP, ha designado el Martínez Valero como mejor estadio de la temporada pasada en Primera División, Jorge. Sí, yo quería destacar que este fin de semana ha sido en Huelva el Congreso Nacional de Peñas, de las Federaciones de Peñas, y el Martínez Valero ha sido designado por el resto de aficiones de Primera División como el mejor estadio de toda la Primera División, de lo cual creo que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Toda la afición en general, tanto peñistas como afición en general, ¿no? Esto ha sido valorado valorando, por ejemplo, el trato de los empleados del club, el servicio que se tiene con las aficiones contrarias, la ubicación, la visibilidad, el estado, por ejemplo, de los aseos, es decir, lo bien que está trabajando el club con respecto a los equipos que nos visitan, lo cual ha hecho que nos hayan valorado como el mejor estadio de toda la primera división por delante de equipos como el Madrid, el Barcelona, y es algo muy, muy positivo para el club, del cual todos los aficionados nos tenemos que sentir orgullosos, creo yo, vamos. Un Martínez Valero que es una referencia ahora mismo a nivel nacional, y yo lo he dicho ya varias veces, pero ahora que viene al caso lo digo, a nivel de prensa es ahora mismo el estadio donde más a gusto trabaja la prensa nacional. No solo lo digo yo, que he estado aquí muchos años y he visto pues auténticas caricaturas de salas de prensa o medios para trabajar, sino lo dicen compañeros que vienen, que están acostumbrados a trabajar en el Madrid, o sea, en el Bernabéu, en el Nou Camp o en otros muchos clubes. Ahora mismo la funcionalidad y los medios para trabajar a nivel de prensa, el Martínez Valero es una referencia, o sea que... Hay que valorar que tenemos un equipo en primera división después de 25 años y otro en segunda B, así que el buen momento deportivo que estamos viviendo, que muchos de los que estamos aquí no lo habíamos vivido, y eso hay que valorarlo muy, muy positivamente. Sí, señor. Antes de marcharnos, Cristóbal, ayer Urban Runner metió allí en el Maratón de Valencia, comentadísimo, creo que han sido 35.000 corredores, a 55 ilicitanos que participasteis en esta maratón y luego otros 23 en la carrera de 10 kilómetros, ¿no? Sí, al final los números exactos son 58 maratonianos. Ajá. Y en el 10K fueron 17. Ajá. 17 estuvimos allí, además en la feria del corredor que se hace el día antes, estuvimos, bueno, dejando nuestra huella, todos con la bufanda de Elche, estuvimos en el stand que tenía el Elche allí. Bueno, dejamos nuestro toque cantando las aromas y bueno, la gente nos miraba bastante. En total éramos con acompañantes y todo unos 110 personas más o menos. Y todos con nuestra bufanda y todos, bueno, haciendo gala de nuestra afición al Elche. La verdad es que estuvo bonito. Luego también durante la carrera se vieron varias banderas del Elche y bueno, se vieron varias cositas muy, muy bonitas. Pues muchos ilicitanos estuvieron ayer en esa maratón que empieza a ser una referencia ya sin duda a nivel nacional y europeo, la Maratón de Valencia. Sí, una de las más rápidas, la verdad es que da gusto correr por allí. 2:08 hizo el ganador, ¿no? Sí. O sea que, sí, la verdad es que sprintando todo. Una maravilla, sobre todo la llegada a meta, la afición, cómo te animan, cuando te falta la fuerza, la verdad es que te las dan y es muy bonito. ¿Y tú estás roto hoy o estás bien ya? Menos de lo que pensaba, pero sí, bueno. Hice marca personal, estoy muy contento sobre todo, con ganas de repetir otra, pero ya dentro de mucho. Correr una maratón ya es un mérito, acabarla es una maravilla, o sea que enhorabuena a todos los que la acabasteis y a los que no la acabasteis, porque me imagino que hacer 42 kilómetros uno tiene que ser una verdadera bestia para poder hacerlo. Gracias a los tres, Jorge, Cristóbal y David, y también a todos vosotros. A las 7 llega Eloy con el remate y toda la información deportiva. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.